brillo del capullito. Danza el trinar del ángel de Dios. Ríe, ríe, ríen las estrellas con la voz de nuestro creador del universo. Siembra una estrella en tu corazón y los latidos de los trigales endulzarán al amor. Capullito, capullito de algodón, dulce es tu sonrisa. Ríos de vida que alimentan el amor. Blancas son tus praderas. Capullito, capullito, que danzas con el viento, melodías, melodías del amor. Siembra una estrella en tu corazón y los latidos de los trigales danzarán con amor. Corazón, corazón, capullito, capullito del amor, que vistes a los niños, que vistes a las madres, que das calor a aquel que tiene frío. Capullito de algodón, que pintas acuarela en las escuelas. Capullito de la vida, capullito de ensueños. Gracias por tu noble corazón, que das calor al que tiene frío y que vistes a los niños que en las escuelas estudian. Corazón, capullito de algodón.